en alguna parte del mundo, en alguna parte del mundo, en algún lugar del tiempo, un día como hoy. En 1825 se instala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrándose plenamente los tres poderes de la Unión. En 1825, la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado convocó a la Junta de Electores de la Cámara, con el objetivo de reemplazar a vacantes de alcaldes y regidores que resultaron de las renuncias hechas por funcionarios de varios municipios. La historia del máximo tribunal del país comenzó desde el proyecto de acta constitutiva de la Federación del 28 de diciembre de 1823. Por primera vez usa el término Corte Suprema de Justicia, en vez de Tribunal Supremo, que utilizaba la Constitución de Cádiz. Sin embargo, es el 31 de enero de 1824 cuando se marca el inicio de la vida jurídico-política de México independiente, dando origen a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1824, documento en el que ya se dispone la división de los poderes en los que se asienta y justifica el nuevo gobierno. Esto es, el Poder Ejecutivo, denominado en su artículo 74 el Supremo Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, integrado por una Cámara de Diputados y una de Senadores, y el Poder Judicial. Basta recordar los nombres de ilustres mexicanos, tales como Benito Juárez e Ignacio L. Vallarta, sin olvidar a hombres como don Miguel Domínguez, esposo de doña Josefa Ortiz, a don Mariano Sánchez Arreola, primer presidente del Supremo Tribunal, emanado del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, a José María Ponce de León y a Antonio Castro, entre otros, que vivieron difíciles momentos de aquel primer Supremo Tribunal de Justicia, como muchos más en diversas épocas de la vida de México. Fue en el siglo XIX cuando la corriente conservadora prefirió la expresión Tribunal Superior de Justicia, en tanto la Libertad adoptó el término Suprema Corte de Justicia. A 184 años de su existencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal de México y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Le corresponde defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantener el equilibrio entre los diversos poderes y órganos de gobierno y solucionar, de modo definitivo, asuntos judiciales de gran relevancia social a través de las resoluciones jurisdiccionales que dicta. Por lo anterior, y al tratarse del principal y más alto tribunal de naturaleza constitucional, no existe órgano ni autoridad que se encuentre por sobre ella o recurso judicial que pueda interponerse en contra de sus decisiones. Para el Universal Radio, Melanie Forey.